Nos han estado preguntando mucho, señor gobernador, sobre el clima para, digamos, fin de año y para Navidad. Tendremos buen clima. Vamos a tener prácticamente las temperaturas 24 grados noroeste, máximas mínimas 10, el norte, región norte del estado, máximas 20, mínimas 1, noroeste, sierra, 20 máximas, 1 mínima, centro 29 máximas, 13 mínimas, sur del estado 29 máximas, 10 en la mínima. No tenemos una tormenta invernal registrada que venga en camino y continuamos, señor gobernador, con el operativo invernal, ya en lo específico dentro del marco de protección civil, con esos 100 refugios temporales. Seguimos trabajando sobre los 13 municipios donde hay más riesgo de padecer el frío. Continuamos habilitando los refugios temporales. Tenemos 100 refugios listos y estamos trabajando con mayor magnitud en 40 municipios, gobernador. Lo reitero.